Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betseda, la cual tiene 5 pórticos. Estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Parece un relato común. Después que le diga yo lo que el Espíritu Santo me dijo que le dijera a ustedes, no sé si va a sonar tan común como nos suena un relato de la Biblia. Lo primero que me llamó la atención cuando leí este pasaje es lo que Jesús hacía con las fiestas. Él usaba todas las fiestas para predicar el Evangelio. ¿Sabe que yo aprendí eso con el tiempo? Yo uso los casamientos para evangelizar, porque ninguno se puede levantar y decir por respeto a los novios, ¿vio? Entonces le predico la palabra de Dios y no me importa que me alargue. Antes me cuidaba un poco. Uso los velorios, porque la gente llora ya anticipadamente. No a lo que yo digo, sino porque se va, y lo que se va no vuelve. Entonces yo predico en los velorios, porque la gente llora en un velorio, pero no se da cuenta que él también va a morir, y si no conoce a Jesús, su futuro es incierto después de la muerte, porque hay un futuro. Es interesante cómo Jesús usaba las fiestas. Algunos usan las fiestas para cumbiar un poco, y esos son creyentes, mueven un poco el cuerpo porque dicen que es la fiesta, usan los casamientos también, nosotros la usamos para predicar, y Jesús usaba las fiestas. Mire que en el último y gran día de la fiesta Jesús levantó la voz y dijo, ¿qué dijo? ¿Están leyendo la Biblia? Los que tengan sed, vengan a mí y beban en una fiesta. Claro, estaban todos borrachos. Algunos le faltaba Coca-Cola, otros le faltaba algo. Entonces tenía sed la gente. Entonces él dijo, vengan a mí y beban. Era en una fiesta. ¿Dónde se le ocurre a Jesús hacer el primer milagro? ¿Dónde? En Caná de Galilea, en una boda. Se habían tomado todo el vino. ¡Ah! Se habían tomado todo el vino, en serio. Entonces Jesús hace el milagro. Hace un milagro. Y usted conoce, Él está utilizando la fiesta. Él utiliza una fiesta. La Pascua. Jesús muere en la fiesta más importante de los judíos. Me dan un aviso que en el aula 1 están dispuestas para los niños chicos. Si quieren ir al aula 1, por favor, los chiquitos pueden hacerlo. Muy bien. En la Pascua, Jesús muere en una fiesta. Podía haber una muerte vergonzosa como la muerte de la cruz. Yo hubiese muerto, qué sé yo, a la tardecita cuando nadie me ve, una muerte digna como comúnmente. No, Jesús lo hace en medio de una fiesta. Pentecostés era una fiesta. ¿Y qué pasa en Pentecostés? Desciende el Espíritu Santo. Ahora, a esta altura, ¿está pensando en las fiestas que usted pueda tener? Qué lindo que una chica que cumple 15 años invita a todos sus amigos inconversos del barrio, porque los amigos inconversos vienen para comer y la milonga, vieja palabra que ya no se utiliza, la chica pueda decir: yo me crié en la iglesia y cumplo años porque Jesús está conmigo, y puede hacer una depuración en el grupo, hablando ella de lo que Jesús hizo en su vida. Le estoy diciendo a los creyentes lo que deben hacer, porque muchos creyentes hacen fiesta y no reflejan lo que Jesús hizo en sus vidas. Porque es su fiesta, y el que viene a su fiesta, usted no tiene que conformarlo porque él le gusta tal cosa y usted le va a hacer lo que él le gusta. No, es su fiesta. Entonces usted, así como el mundo le impone a usted lo que debe de hacer, porque le impone un lenguaje, le impone una vida, el cristiano debe imponer al mundano lo que el cristiano hace en la vida. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Así que si le piden otra música, dígale: yo no la bailo, no la necesito, no la quiero, ¿por qué lo voy a hacer? Esos son hogares de creyentes que llevan en alto a Jesús en medio de la fiesta. Ahora sí vamos a entrar en el tema, este no es el tema. Esto vino de rebote como para instruir un poco a la tropa, ¿o no? ¿Cuántos son soldados de Jesús? Si son soldados, le dicen: ¡tropa! Eso suena. Pero así somos soldados del Señor. ¿Sabe que en Jerusalén, y yo voy a titular Jerusalén como la iglesia, en Jerusalén había una fiesta? No dice qué tipo de fiesta era, por lo menos en este pasaje. Todos se percataron de los sándwiches que iban a comer, de las cositas, todo un revuelo, vi una ciudad en fiesta. Nadie se percató que a la entrada de la ciudad había un montón de enfermos. Había ciegos, paralíticos, cojos, mancos, mudos. Estaba un grupo en un lugar, en un sector de la ciudad, un montón de gente que dormía, pernotaba, comía, parecían los piqueteros frente a la rosada, todo el tiempo en el mismo lugar. Entre ellos había un hombre, hacía 38 años, que estaba durmiendo en ese lugar. 38 años de esperanza, que nadie le había contestado nada. Mientras la ciudad festejaba, vaya a saber qué, allí había un grupo de gente muy necesitada. Y nadie se percató, porque ya era común eso. Imagínese si el hombre que estaba hace 38 años ahí, no me diga por qué se movía el agua, ni cómo un ángel venía y la movía, porque teológicamente yo no sé explicárselo, porque la Biblia no lo explica. Al parecer eran aguas que curaban. La Biblia dice que un ángel la movía. Estuve tratando de leer la versión moderna, esa que ahora quieren que lean, y omite la palabra que un ángel movía el agua. No estoy de acuerdo que hagan eso con la Biblia. Así que el agua se movía y el primer enfermo que entraba adentro era sanado. El primero. Un milagro. Algo que pasaba en Jerusalén. Evidentemente era cierto porque los apóstoles lo escriben esto. Todos estaban ocupados en su fiesta y nadie percataba que en un sector estaba lleno de enfermos. Mientras los creyentes solo pensamos en nuestra fiesta espiritual, nos rodea un mundo enfermo, es verdad, hermano. Yo quise tomar este pasaje para decirle a los creyentes que en algún sector de la ciudad va a haber carnaval, en otro sector de la ciudad va a haber robo y sexo, en otro sector de la ciudad están los enfermos y los desvalidos, y en otro sector de la ciudad va a haber movimiento del agua. y se va a mover el agua por el Espíritu Santo. Se va a mover el agua para que Paraná conozca el Evangelio. Pero no obstante, para los creyentes la campaña va a ser una fiesta. Vamos todos allí a ver qué podemos recibir, qué cacho de pan nos dan para poder resolver nuestros problemas de artritis o de lo que Dios quiera hacer con nosotros. Allí vamos a estar, es una fiesta. Pero si usted no pasa frente al inconverso que vive al lado de su casa, o al paralítico, o al ciego, o aquel que no entiende la Biblia, y lo lleva a la campaña, la fiesta será para algunos pocos. Es extraordinario notar cómo las iglesias no saben devolver bien por mal, o bien por bien. Alguien nos predicó a nosotros y se molestó en traernos a la iglesia. Amén. Lo mismo nosotros debemos de molestarnos en estos días. Quizás nosotros digamos, sí, es una campaña allá en el otro lado. Los hermanos de San Agustín vinieron para este lado cuando las campañas de Anacondia y otras las hicimos acá. Así que bien merece el esfuerzo que usted apoye a las iglesias de San Agustín. Y si lleva a un vecino, no se va a quedar en una iglesia de San Agustín, sino que va a venir aquí. Vamos a hacer un poco de teatrada. Yo veo a algunos leyendo, escribiendo, ¿me pueden mirar? Yo me imagino, ¿cada cuánto tiempo se movía el agua? ¿Qué es eso? Tiempo a un tiempo, tiempo en tiempo, cada 2 meses, cada año, cada 2 días, cada 15, ¿cuánto tiempo se movía esa agua? Nadie lo sabe. El asunto es que había que estar con los ojos abiertos a ver cuándo se movía el agua. Yo me imagino los ciegos teniendo 2 o 3 parientes que hacían turno para ver cuándo se movía el agua, venían a buscarlo al ciego y trataban de tirarlo adentro antes de que llegue otro que tenía más habilidad para entrar más rápido. Supongo que había gente enferma de mucho dinero, entonces tenían 2, si por las dudas uno se dormía, para que cuiden y vean qué momento se mueve el agua. Tampoco me dice a qué distancia del agua estaban para poder entrar. Supongo que alguno habrá estado ahí. Así. 3 meses. Posiblemente había otros problemas. Gente que no necesitaba un milagro, ocupaba el lugar de uno que necesitaba realmente un milagro, tenía un pequeño problema y se tiraba por ese pequeño problema porque estaba bien de piernas y era rápido y él mismo estaba allí. Así que era sanado de una enfermedad que era una pavada y se podía sobrellevar. Y un ciego, un sordo, un paralítico no podía entrar. No sé, yo pienso todos los dramas que se vivían porque aquí dice que había una multitud. Y uno solo podía ser sano. Uno solo. Hermanos, aquí en la ciudad de Paraná, yo soy predicador y pastor más de 30 años en esta ciudad. Y usted no conoció a Paraná hace 30 años atrás, algunos sí. ¿Cuál era el ambiente espiritual de esta ciudad? Desde entonces hemos participado en muchísimas campañas. Unidas, desunidas, en la iglesia, en el parque, en la calle, en todas partes. Yo le voy a contar un poquito de la historia. Yo siempre tuve la esperanza que el mover del Espíritu Santo venga sobre esta ciudad y que haya un despertamiento sobre esta ciudad. Y cada campaña que hacemos, sea unida o sea en la iglesia, es una esperanza para que el Espíritu Santo mueva el agua de esta ciudad y la gente conozca a Jesucristo. Ahora yo no sé en qué campaña va a haber un movimiento como para decir Paraná se incendió con el poder de Dios. La gente en las calles está llorando por sus pecados, está arreglando sus problemas, está abrazando con los hijos, está dejando la droga, está dejando todo eso, lo leemos en los libros de historia. Que en algún país, en alguna parte, como los cuentos que le decíamos a nuestros chicos, había una vez en un país lejano que... Y a mí no me gustaría contar esta historia así, me gustaría ponerle un nombre. Había una vez un pueblo en tinieblas que vio gran luz. Eso dice la Biblia de un lugar específico. A mí me gustaría que mis hijos y mis nietos dijeran, hubo una vez en Paraná un pueblo duro que dejó de ser duro por un mover de Dios que vino sobre la ciudad. Ahora yo he hecho muchísimas campañas y nunca sé cuál es la mejor campaña. Nunca sé cuándo Dios va a hacer lo que nunca hizo. Así que yo les animo, no se quede en su casa. Usted va a ser un egoísta si se queda en casa porque estoy lejos, porque a la noche no viene el colectivo, porque no puedo, porque esto por el otro. Hermanos, cuando el carnaval es en Asencán, la gente va. No hay colectivo, no hay esto, no hay el otro, y la gente va. Va caminando, va de todas formas, y la gente va. Así que no es pretexto para los creyentes no ir a la campaña y apoyarla. Porque puede pasar de que pase lo que estábamos esperando, que se mueva el agua y que no una persona, sino miles puedan conocer a Jesucristo como su Salvador. Y yo no quiero estar ausente. Yo no quiero estar ausente de cualquier mover que Dios haga en esta ciudad. Y le entro a recordar. Porque el mover del Espíritu sucedía sin previo aviso. ¿Usted sabe cuándo Jesús viene? ¿Usted sabe cuándo Dios va a quebrantar a cada uno de sus vecinos complicados y transformarlos en hijos de Dios? Prepárese. Porque posiblemente tenga un vecino creyente que va a estar más animado que usted. Posiblemente, tengo fe. Desde que estoy en Paraná, cada campaña hemos esperado que las aguas se muevan. Hemos tenido dos campañas en San Agustín, nosotros como iglesia. Después con el tiempo me di cuenta que no debía de pasar la vía, porque para el otro lado hay muchas iglesias. Y para este lado hay pocas iglesias y menos en el centro. Pero apenas llegué a esta ciudad, tuve una campaña y salvamos a algunas personas. Nos siguieron por algunos años. Y después tuvimos otra campaña en San Agustín. Y yo hago un análisis de las campañas. Era cerca de la casa de los hermanos Cáceres. Se convirtieron 3 personas. Gasté miles de pesos. Yo gasto mucha plata en campaña. Esta campaña que vamos a hacer juntos ahora, nos pidieron 100 pesos de colaboración a cada iglesia. Nada. La campaña que viene, yo ya gasté 2.000. Sin hablar de lo que voy a seguir gastando. ¿Me está escuchando? Bien. Sepa usted de qué se trata cuando hablamos de evangelización. Esa campaña se convirtieron 3 personas. 2 personas estuvieron un buen tiempo con nosotros, siguen siendo creyentes, ahora están en Colón. Uno es jefe de policía. Y otra persona era de una empresa. Un tiempo muy difícil para la iglesia de Argentina. De Paraná, no había trabajo, no había un montón de cosas, no había. Ni intemperie teníamos, decía Landricina. Mire qué pobre éramos, dice. Así que no había un montón de cosas y esta persona se convirtió bien. Y como su empresa necesitaba creyentes, empezó a buscar creyentes en la iglesia. Y esa empresa tuvo más de 12 creyentes. trabajando en esa empresa fijo. Así que mi campaña le estaba dando de comer a los creyentes. Yo gasté y ellos tienen, algunos trabajan todavía en esa empresa, una empresa que estaba seriamente afectada, y Dios comenzó a bendecirlo a través de los creyentes. Y yo digo, ¿cómo son las campañas? A uno a veces piensa egoístamente en el dinero. Hay iglesias que no están en esta campaña porque solo hay que poner 100 pesos. ¿Cuánto vale un alma? ¿Usted pensó cuánto vale un alma? ¿Por qué pensamos en las almas en función de dinero? Cuando el creyente es beneficiado por lo que la iglesia le da, escucha ahora, aprovecho. Cuando el creyente es beneficiado por lo que la iglesia hace por él, porque si se convierte alguien de una empresa que dice yo quiero creyentes en mi empresa, ¿qué hace con los diezmos el creyente? Antes estaba con necesidad, con problemas, ahora está trabajando. Ahora no le estamos cobrando una cuota. Antes no tenía trabajo. Escuche, creyentes y obreros. Arrepiéntase si no da el diezmo y póngalo como pecado. Porque la historia de esta iglesia está grabada con sacrificio. ¿Me está escuchando? Está grabada con sacrificio. Y la iglesia beneficia a sus hijos, beneficia a ustedes. ¿Cuánta gente me dice, pastor, yo necesito un empleado? No cualquiera. Así que, por favor, recomiéndeme uno. Entonces yo pienso en un creyente responsable de la iglesia. Miro la lista y digo, qué responsable que es. Este hay que darle un aumento de trabajo. Lo llamamos y le decimos, hay un trabajo mejor para vos. Pero si yo levanto la lista y no está ahí, digo, este es un irresponsable. ¿Llegó el mensaje? Me quedó un agua acá. Enseñamos a la iglesia desde el púlpito. No tengo que hablar esto privadamente para no ofenderlo allá abajo en el banco. Lo voy a hacer si usted es obrero y no está registrado. Se lo voy a hacer notar. Porque el que quiere servir tiene que servir con todo. Porque es como la policía, lleva un arma y necesita buena conducta. Necesita ser responsable de lo que Dios manda. Si quiere ser bandido, deje el uniforme. ¿Está? Campañas. Tengo anotadas algunas. Así que esa campaña salvó pocas almas, pero ayudó a muchos creyentes. Tuvimos una campaña de un mes en una carpa en calle Don Bosco, acá. Ahí vino Quique Luna y algunos más. Asamos dos corderos a las llamas cuando vino el Instituto Bíblico. Un mes estuvimos allí predicando el Evangelio. Ah, Río se acuerda. ¿Te acordás cuando predicaba? Estuvimos 30 días. Y eso cuando no teníamos plata ni nadie nos conocía. Y un templo chiquito, más chico que el de adelante. El pedacito ese más chico, porque este es más grande que lo que teníamos allá. Sin hablar de esta parte, sin plata, sin vehículo. 30 días en Belgrano. ¿Sabe? A todas las noches nos teníamos que llevar todos los equipos. Era la época que no robaban, pero lo sacábamos porque la humedad, la noche, así que todas las noches subíamos el órgano, bajábamos el órgano, subíamos las cosas, todas las noches, nos acostábamos a las 2 de la mañana, 30 días fue la campaña que yo, nosotros nunca pensábamos que el Espíritu Santo se iba a mover como se movió sobre, esa, sobre ese lugar. Hubo sanidades de muela, emplomadura, sanidades de oído, de ojos. Hubo milagros de todos los colores y no nos habíamos dado cuenta que las aguas se estaban moviendo. Enfrente de Belgrano pasaban los colectivos a Santa Fe. Algunos rumoreaban que la gente se caía en los colectivos adentro por el poder de Dios. 30 días. Así crecimos, hermano. Así somos lo que somos. Después, y esta es alguna, no cuento las campañas que hicimos en la iglesia, donde vino Enrique Estrella y se convirtió a María del Carmen y la familia y algunos más por ahí, todavía allá en Grela. Después tuvimos, en casi 25 de mayo, ¿dónde están los edificios de hermano Gianni? No había edificios ahí, la ciudad perdida. Ahí estuvimos como uno o dos meses, no me acuerdo ya, pasando películas, cambiando ese barrio, aguantando vientos que nos volaba la carpa. Estuvimos ahí 30 días. ¿Cuánto? 2 meses. 60 días. Sin vehículo, sin plata, pero igual estábamos en la calle. No sabe qué bien se portaban los hermanos cuando tenían que... Dice, no hay tratado y no tenemos cómo hacerlo. No había plata para los volantes. ¿Eso es afiche? Imposible de hacer eso. ¿Sabe que después de esa campaña, no sé quién, si está alguien de la campaña de esa... esta noche, pero predicamos 60 días, después nos fuimos a calle, a ver si la tengo anotada, Echagüe, ¿alguien cuántos estuvieron en la campaña de calle Echagüe? Levante bien la mano, ¿cuánta gente? ¿Sabe cuánto estuvimos en la campaña de Echagüe? 3 meses. Se nos descolaron todos los bancos por la humedad. Llovía, lo tapábamos con lo que podíamos. Tuvo Juan Domingo, hubo sanidades, hubo transformaciones. Nosotros, 3 meses en la calle. Donde ahora hay un lugar que atienden a los vehículos, en una gomería, era de la familia, eso, le pagábamos a los del centro por el alquiler del terreno, una carpita teníamos y a Jaime cuidando algunas cosas y algunos otros creyentes. Hermanos, estuvimos esperando el movimiento de las aguas cada campaña que hicimos. Usted en el 89, algunos ni habían nacido. Por primera vez vino Anacondia aquí a Paraná. Anacondia hacía todos los moveres en Buenos Aires. Y dijimos, vamos a hacer una campaña de Anacondia. Y nos fuimos a meter por allá cerca de la Cotapa. 20 días nos agarraron rayos y truenos. Pero a partir de esa campaña de Anacondia cambiamos todo el ambiente de la ciudad de Paraná, de la primer campaña. ¿Cuántos tanques fueron a Anacondia que se convirtieron allá? Yo sé que por acá sí, a ver si, que estuvieron en la campaña de Anacondia. Primera, lo volvimos a traer después, sobre Navidad, mala fecha. Llovió como los tiempos de Noé, salíamos del barro, tratando de predicar liberación. Hermano, también estuvimos esperando que se muevan las aguas. Ahora yo veo el ambiente cristiano en la ciudad de Paraná muy tranquilo, como si Paraná se hubiese convertido. Escuche, no lo digo en relación a solo a nuestra iglesia, lo digo en relación a todas las iglesias. Como si ya la salvación ya hubiese llegado a toda la gente. Noches enteras y días de trabajo en LT14 predicando 5 minutos, era todo un éxito para mí. Chocándome con los curas en los pasillos y allí mirándome porque yo hablaba de Jesús y ellos hablaban de la Virgen. Ahora estamos en toda la ciudad, todo el mundo nos conoce. Nadie ignora que Templo Buenas Nuevas es un lugar donde se mueven las aguas. Nadie ignora que si tiene un hijo drogadicto, aquí lo podemos sacar adelante. Nadie ignora que si usted está enfermo, en pecados, en situación de problemas con Dios y con su familia, usted puede ordenar su vida porque tiene un consejero las 24 horas del día. ¿Sabe que estoy teniendo un problema? Yo tengo benditos problemas. Pusimos un aviso en el diario que ayudamos a la gente con problemas de matrimonio. La gente llama y pregunta. Se identifica y quiere un horario. Cuando me pregunta cuánto cuesta la visita, le digo nada, entonces no viene. Es una cosa rara. ¿Sabe por qué? Porque la gente desconfía de lo que se le puede decir cuando no se cobra. Si yo cobrara, saldrían los diarios diciendo, pastor, que vive de la demás gente, se llena de plata. Como yo doy mi tiempo y no cobro, porque espero sacar un buen creyente y después que dé a Dios porque Él se le antoja y no porque se lo sacamos en momento de necesidad. Nosotros sembramos y esperamos que se enriquezca para que Él nos pueda ayudar a ganar más pecadores. ¿Me están escuchando? O nos preguntan a nosotros cuánto sale el remis o la nafta o lo que gastamos cuando vamos a ver a un pecador bien lejos. Pero llame el médico y va a ver cuánto le sale. Llame el abogado y va a ver cuánto le sale. Necesitamos un mover de las aguas sobre esta ciudad. Y yo quiero, hermano, que usted participe de este movimiento de las aguas. Si esta campaña número 1 es un éxito, la que le sigue va a ser una terrible cosecha. ¿Me está escuchando? No quiero un solo creyente en sus casas el viernes, sábado y domingo. Porque puede aparecer el espíritu egoísta. Yo trabajo para mi iglesia, no para todas. Hermanos, trabaje para el cuerpo de Cristo. Y ya le dije la vez pasada, llenemos las iglesias de San Agustín y volvámonos. ¿Mensaje recibido? Bien. Esa es una iglesia sin egoísmo, que trabaja, que se salve la gente de ese lugar, que sabe que esta campaña tiene el apoyo de la municipalidad. Es de interés municipal. El gobierno está ayudando con el pago del sonido, que sale como 2.000 o 3.000. El gobierno está ayudando, sacó otros espectáculos para poder hacer esta campaña. Hermanos, yo quiero que esta semana usted ore. Señor, muévete sobre esta ciudad. Muévete, hay volantes allí, quiero que se lleve un poco, no son suficientes. Yo dije que me dejaran muchos, pero supongo que mañana nos darán algo más. Yo quiero que se vayan todos esos volantes y usted los reparta cuando se vaya esta semana. Tengo que seguir con el sermón, porque seguí con la historia. Tengo que volver al sermón. Y el sermón me dice, yo escribí algo perspicaz acá, no, usted no lo repita. Las verdades siempre entran de muchas formas. A veces en un sentido sarcástico, en el ejército, los que hicimos el ejército, las verdades y la obediencia entra de dos formas: por la cabeza o por los pies. Si no entendés con la cabeza que tenés que hacer una orden, te vas a entrar por el castigo. Corré 1000 metros y volvé, subí al árbol y volvé, hasta que digas, sí, sargento, lo hago. A veces me hace parecer, ¿sabe que esa frase a mí me hizo ver que muchas veces Dios quiere que el creyente por medio del Espíritu interprete la obediencia, pero no lo hace? No, pero y no, y no, y no, y le va mal como creyente. Y entonces después dice, pero hubiera obedecido. Es mucho más fácil. Hermano, cuando usted recibe un mensaje de Dios, llévelo a cabo. Rápido. Entonces se sienta tranquilo a comer. Muy rápido. Yo confío en cada campaña unida. Y las iglesias que no participan seguramente creen en la unidad. Es seguramente que en sus iglesias se habla de la unidad. Pero cuando se trata de evangelismo unido, no están. Si usted no participa de esta campaña, usted no cree en la unidad. Y la unidad es tener un solo Jesús, una sola iglesia, ser fiel a un lugar, porque así se es las cosas. Usted tiene, el hogar suyo será bueno, malo, regular, pero es su casa. ¿Amén? Pues bien, Templo Buenas Nuevas es la casa. Será regular, será bien, será demasiado bueno, no sé cuál es su concepto, pero es nuestra casa. Mientras estamos de fiesta, miles de enfermos del alma y cuerpo nos rodean. Esto es verdad. ¿Por qué Jesús se interesó en este enfermo? ¿Sabe por qué? Porque hacía mucho tiempo que estaba allí y no tenía nadie quien le ayude. Mire cuál es la voz del hombre. Cuando Jesús le vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo y le dijo, ¿quieres ser sano, Señor? Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Los rápidos espirituales ya deben estar entendiendo el mensaje antes que lo digan. Si el agua se agita de salvación en esta ciudad y usted no trae a los pecadores, a los enfermos, a los que no saben que Dios le va a transformar su vida, esa gente seguirá paralítica. Y no estoy hablando solo del cuerpo, estoy hablando del alma, estoy hablando del espíritu, de las ataduras que el diablo trae sobre esta ciudad. No tengo a nadie que me lleve y me ayude. Todos nosotros nos compadecemos de los pecadores y decimos, pobre, ojalá conociera a Jesús. Y el enfermo está allí diciendo, ¿quién me va a ayudar? Es posible que el carnaval haga ruido y la gente vaya para el otro lado y nosotros vayamos para el otro lado, pero alguien tiene que llevar a la gente. ¿O usted se olvidó quién era antes que Jesús lo salvara? Este hombre quería meterse en el agua, pero siempre uno más rápido, con una enfermedad menos importante, se metía en el agua antes que él. Y él estaba solito allí. ¿Cuántos ancianos están muriéndose hoy? Y nosotros estamos de fiesta con Jesús. No soy cantor ni nada que se parezca. Ah, yo necesito que Dios me revele, que Dios me toque, que Dios me diga, que Dios me hable. Y no te está hablando hace rato que prediques el Evangelio, que vayas y ores por los enfermos, que busques a tu pariente que tanto problema tenés, hace que conozca a Jesús. Gurisa, no te cases con nadie que no esté convertido. porque vas a tener problemas. Lo mismo va para los muchachos. No doy clase de sexo y de estas cosas, por eso lo meto en el sermón para que no se me olvide. Hoy es el día de salvación para esta ciudad. Y quiero ver a Templo Buenas Nuevas ejercitándose en la fe. Cuando usted vea milagros, cuando usted vea cosas, que un hermano del Canadá viene solo porque Dios lo manda, pagándose todos los gastos y usándolo, usted va a venir fogoso después de haber visto un montón de cosas, y en nuestra campaña se va a ver el resultado. Porque usted va a traer las personas que fueron salvadas y transformadas, las va a ir a buscar y va a decir: tenemos otra campaña, quiero que te reúnas conmigo. No tengo a nadie que me meta en el estanque, no tengo a nadie. Es triste eso, ¿eh? Es triste no tener a nadie que se interese por nuestras lágrimas. Yo tenía una mamá, un papá. Yo tenía un abuelo, una abuela, tenía quien llorara por mí. ¿Usted cree que yo estoy hecho a sonrisa y fiesta? Estoy hecho a lágrima y sufrimiento también. Pero ¿cuánta gente no tiene un solo pariente que le dé un buen consejo? Uno le dice: anda Gauchito Gil, el otro le dice: andate a la Macumba, otro le dice: andate a la curandera, el otro le dice: allá, estoy solo. Nadie me dice que hay un lugar. Gente político, gente de la alta que ha venido aquí, hemos prestado el local a los policías, había como 100 policías los otros meses cuando se estaba el movimiento político, y venían acá y decían: ¿y esto dónde estaba? Se lo prestamos para que lo vean. Y queremos que adopten, porque la iglesia tiene respuesta para los policías y para los políticos. Tiene respuesta. Tiene verdadera respuesta. Y vamos a tener injerencia política, la estamos teniendo y la vamos a tener en el futuro. Porque nosotros, los cristianos, vamos a elegir quienes nos gobiernen, como lo estamos haciendo. Porque vamos a ser mayoría. No veo fe en esto. A ver, fuerte, fuerte aplauso al Señor allá atrás, con fe. El movimiento del agua que se viene sobre esta ciudad. Hay una paradoja. Él decía: mientras voy, otro entra. Él era el más necesitado, entraba otro con una enfermedad menor, y eso no era justo. Desperdiciar un movimiento con sanidades menores, las campañas no son para creyentes. ¿Me están escuchando? Tuvimos dos campañas unidas de Chagüe. Quizás no logramos todo lo que queríamos, pero estuvimos. Y hay gente convertida. ¿Amén? Así que, una de las cosas que nos pasó, después de ver las tarjetas que recolectamos, como 600, la mitad eran de creyentes. No pase cuando dicen: van a aceptar a Jesús. Si usted nunca lo aceptó, hágalo, pero si es creyente, no pase. Deje que los inconversos sean sanados, que ellos sean los primeros allí para orar. Y olvidémonos de nosotros. Mientras voy, otro entra. Si el predicador tiene que pasar tiempo orando por usted, que usted tiene pastor, no va a orar por el inconverso. No va a orar por el verdadero necesitado. Después vaya a saber por qué Dios lo quiere enfermo a usted. Sonría, que Jesús le ama. Yo Yo voy a decir cuatro frasecitas para aclarar la paradoja que existe cuando hacemos campaña afuera y adentro. ¿Cuánta dureza, dice el creyente en esta ciudad? ¿Cuánta dureza? ¿Cuánta gente en el pecado? ¿Cuánta gente en todo? El inconverso dice, no tengo a nadie que me lleve a la iglesia. Y el creyente dice, qué duro que es Paraná. Y el que esté el enfermo en el hospital y el drogadicto dice, yo no sé dónde me pueden atender. ¿No es una paradoja esto? Oiga, despierte. Voy a pedir otra unción para despertarlo. Porque no solo creo, quiero que esté de acuerdo con mi mensaje, quiero que lo practique. Quiero que salga preocupadísimo esta noche de este lugar. Sigo con la paradoja. Los pastores dicen, vengan a Jesús a la campaña. Mientras que Dios dice, id y predicad el Evangelio, sanad enfermos, levantad los muertos, id. Y nosotros decimos, vengan. Los tengo atrapados. Así que cuando se siente a descansar después de su trabajo matutino, se pega un baño con agua fría y dice, a la campaña me voy. Si es agua caliente, mejor. Me voy caminando, me voy en remis, me voy en colectivo. Avión todavía no tenemos. El cuerpo le va a decir, pero ¿para qué? Es al otro lado. No, es pasando la vía ahí nomás. No estamos tan lejos del centro. Así que usted va. Yo sé que el horario nos está entrampando un poco. Estamos en el verano. La campaña comienza a las 8. Se pide que lo estén por lo menos a las 7. Algunos vamos a ver qué hacemos, pero venga mañana a integrarse a la campaña. Voy a usar en la campaña que viene, la nuestra, los que van a la campaña esta. ¿Está claro? Hay que colaborar. Si hay un movimiento en la ciudad, a nosotros nos va a ir re bien. Si egoístamente pensamos en nuestra campaña, nos va a ir re mal. Porque yo no he visto egoísta que le vaya bien. Así que el Espíritu Santo quiere la salvación de toda la gente. Así que, ¿qué pasó con este hombre? ¿Sabe que en la Biblia había otro paralítico? Hay historias paralelas. Este paralítico tenía amigos. Tenía cuatro amigos, quizás tenía más, pero cuatro de ellos dijeron, mirá, somos suficientes para llevar el catre. Porque era una especie de camilla catre que le agarraban entre cuatro. Dice, te vamos a llevar a la campaña, Jesús está teniendo una campaña allá en la casa de fulano. Jesús tenía campaña en las casas, frente a la iglesia, a la catedral, en cualquier parte donde a él se le ocurría y la gente se estaba allá. Un día, un domingo, vamos a decir, ahí están los ómnibus preparados, los llevamos todo a Plaza de Mayo y lo que tenemos acá lo vamos a hacer en Plaza de Mayo. Así calladito la boca. Es otro sueño que tengo. Y el intendente me dice, lo que quiera, pastor. Y le estoy diciendo la verdad. Así que no tenemos obstáculos. Nadie se nos opone. ¿Quién impide que prediquemos? Nosotros. Nosotros. No quiero predicar. Yo no voy a la campaña, Carnaza. Dicen en Córdoba la pulpa. Cuando el cuerpo le diga que no, usted sepa ahí la contraorden. Ya sé que me está diciendo que no. Entonces sale el Espíritu y dice, ¡Eureka! ¡Yo sí puedo! ¡Tú no puedes! ¡Yo puedo! Y sale el hombre interior. Y dice, Satanás, estás vencido por la sangre del Cordero que limpió mi vida. Yo estoy libre y puedo predicar. Entonces vos, que conocés el ambiente de los drogadictos, pasá por la barrita de los muchachos y tráete por lo menos a 3 o 4. Vos andá por los bares que anduviste a vino tinto y cigarrillo negro y tenés algunos amigos. Trae los que vengan todos a la campaña. Vos que ibas al club, a la alta... No hay club de alta sociedad acá todavía. Puede haber club de alta sociedad, pero no de alta sociedad, porque la alta sociedad somos los santos. Señoras y señores, pongamos las cosas en su lugar. ¡Aleluya! Este paralítico tenía 4 amigos que sí se interesaron. Dijeron, te llevamos la campaña, llegaron al lugar, estaba allí noche. Yo no veo que está, estamos hablando de agrandar el templo. Hay que agrandarlo antes que vengan los que tienen que sentarse. Así que a trabajar en marzo. Por ahora empezamos con las aulas. Llegaron al lugar, estaba allí noche, bote a bote. Dijeron los 4 amigos, viejo, te trajimos hasta acá, pero no te vamos a dejar afuera. Hay que hacer algo más. ¿Cuánto cuesta sacar el techo? Dijo uno. Metió la mano al bolsillo y dice, yo tengo tanto. Vamos a romper el techo ese. Vale más la salud de nuestro amigo que el techo del vecino. Subió al techo, entraron a tirar las tejas, a sacar, a hacer un agujero. Y un momento que estaba todo oscuro, salió el sol adentro de la habitación. ¿Qué pasó? Miraron todos para arriba. Había 4 vagos mirando para abajo. Molesto, dijo uno, y bajó al paralítico encima de la cabeza del maestro. Se hizo un silencio. Entraron a mirar. Uno dijo, qué irrespetuoso. Justo en el medio del sermón viene a traer a este paralítico. ¿Para qué? Estaban allí unos religiosos recalcitrantes, mirando la situación y diciendo, ¿lo va a levantar o no lo va a levantar? ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Y se vino una. Y Jesús, en vez de levantarlo de primera, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué? Los que querían comérselo crudo a Jesús dijeron, ¿cómo? Seas igual a Dios, perdona pecado. Y ahí se armó. Y cuando Jesús arma la guerra, lo sana. ¿Usted quiere predicar el Evangelio en paz acá? ¿Ir bien con todo? A mí no me conocen por eso. Ay, pastor, sea más suave. No lo diga así. Dígalo asá. Y predique usted después de tantos consejos que me da a mí. Predique usted. Hágalo más suave. Salga y predique suave. Levante enfermos suave. Levante muertos suave. Estoy pasando de la raya. Pero es verdad. No, pero el pastor predica a duro así la palabra. ¿Y qué quiere? ¿Que le flan con dulce leche? Entonces estoy medio esposo y medio de novio con la otra, y medio santo y medio del mundo, y medio drogadicto y medio lleno del espíritu. ¿De qué estamos hablando? De un engendro. Jesús trataba a la gente peor que yo. Él le decía, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Anda, qué sermón. No, yo no voy a la iglesia donde Jesús es pastor. No. Pero cuánta gente en los cielos le va a decir gracias, Señor, por el mensaje. Gracias por decirme, borracho perdido, la sangre de Cristo te puede limpiar. No lo ofenda, es un beodo de la sociedad. No toma vino, toma whisky porque tiene plata, es borracho igual. Quiero ver a Templo Buenas Nuevas preocuparse por la ciudad. Preocuparse por la gente que necesita. Y si algo le habla Dios a usted y le da un ministerio y le inyecta cosas, salga, salga, porque predicar es toda una guerra. Deje que empiece a predicar en televisión y va a ver cómo se arma. Ya estuve y voy a seguir. Porque el pueblo necesita una voz. Y tenemos la palabra. ¡Aleluya! Viejo, si lloramos con los problemas, cuando nos va bien, ¿por qué no vamos a gritar y gozarnos y alabar a Dios y decir bendito el que viene en el nombre del Señor? El diablo nos hace querer llorar por cada frase. ¡Ay, la iglesia tengo problemas! En el nombre de Jesús, ¿dónde están los problemas? Que vengan, acá estamos, la sangre de Cristo limpia, la santidad, el perdón perdona. ¿Qué más herramientas queremos para eso? No nos van a parar. ¿Diablo? ¿Qué diablo? No existe. Está vencido. A mí no me asusta un vencido. De vez en cuando me quiere dar algunos sustos. Yo no las cuento. Pero me quiere asustar, el desgraciado. No. Este paralítico tenía 4 amigos fieles que lo dejaron allí y se fueron. Arreglátela ahora. Jesús lo sanó. ¿Por qué? La Biblia lo dice, por la fe de los amigos. ¿Usted tiene amigo en desgracia? Vaya a buscarlo. Quizás su doctor, que le dice cómo alargar la vida, es un pobre tipo. ¿En serio? A mí me atendió un doctor que, ¿usted fuma? No, toma, no. Y él tenía un olor a cigarrillo impresionante. Le digo, doctor, ¿usted sí? Ajá, sí. ¿Y cómo es eso? ¿Usted cree que porque es doctor el tipo sí duerme en paz? ¿Usted cree que porque fue a la universidad el tipo está bien? Tenemos una falsa idea que los pobres son los que necesitan. No, los ricos son los que más necesitan. Son que una vez convertidos son los hombres que pueden decirle a sus pacientes. Yo tengo gente acá convertida que me las manda un doctor. Dice, mire, su enfermedad no tiene cura. Vaya a ver al pastor Kucharenko. Créeme, en serio, ¿qué me estás viendo así? Sonreí, Roque. Los bigotes lo hacen más serio. ¿En serio? Espero que en el futuro los curanderos digan, vaya a Templo Buenas Nuevas, acá no podemos hacerle nada. Estoy terminando. Hay algo interesante aquí. Jesús sanó a uno entre muchos. Dice que había multitud de ciegos, paralíticos, pero solo tomó la atención en uno. Y dijo, ¿hace cuánto que estás acá? Jesús sabía. Y... hermano, hay muchos necesitados. Pero después de 2 campañas con 2 evangelistas de estas calibres, el diablo tiene que soltar lo que no es de él. Pero mientras usted se quede en casa diciendo en una iglesia por allá, es una campaña por allá, y todo eso, el diablo va a estar conforme, decir, bueno, allá pega. Yo tengo mi culto allá, dicen, en el Puerto Nuevo. Carnaval, el Corso. Ahí está el culto. Carnaval significa carne expuesta, algo así. Yo tengo mi culto, dice él. Y él cree que porque va a estar seguro porque él tiene su culto. Pero nosotros vamos a estar liberando esta ciudad, porque los vamos a ir a buscar. Los vamos a ir a buscar. Próximo jueves, ¿dónde estamos? Más fuerte. Va a estar. Ahí no se ora por los enfermos, no lleve gente nueva, es para que usted conozca al pastor. El evangelista en los tres días no habla con nadie, se encierra en el hotel, ayuna y ora. No tiene entrevista, ni radio, ni televisión, ni nada por el estilo. Así que la única oportunidad de tenerlo cerca y hablar va a ser el día jueves. Y después en la reunión él llega al momento de la prédica y se va cuando termina. No hay otro contacto. Es un hombre que ha logrado casi 500,000 de personas en el África y en muchos otros lados. Así que, hermanos, si él ha deseado venir, estar con nosotros, más allá de que la campaña sea un reéxito o no, nosotros estamos con la campaña igual. ¿Sí? Si se salva una persona, hemos tenido éxito. Pero como va a pasar algo que usted ni se lo imagina, y el que viene después acá es un hombre que ora por los enfermos y se sanan y predica el Evangelio, y hay algunos que se han convertido. A ver, levante la mano con Ernesto Villarreal, por allá. Uno, dos. Bien. Puede cerrar sus ojos. Quiero hacer una oración por las personas nuevas. Si se queda tranquilo en su lugar, se lo agradezco. ¿Cuántas personas dicen, pastor, yo quiero que Jesús entre a mi corazón esta noche? Yo quiero vivir una vida distinta. Yo quiero ser una persona diferente. Yo quiero paz en mi corazón. Levante su mano, quiero orar por usted. Hágalo con rapidez. Veo su mano allí. ¿Quién más? ¿Quién más? Levante su mano, quiero orar por usted. ¿Quién más? Veo su mano por allí atrás. Veo su mano. ¿Quién más? Usted tiene que hacerlo una vez en la vida esto. Esto no se hace todos los días. Después cuando está inseguro lo hace, pero si usted acepta a Jesús como su Salvador, esta noche es el gran cambio para toda su vida. Yo me acuerdo, lo hice a los 8, a los 14 años. Transición de adolescente terrible. Pero qué bien me hizo el Señor a esa edad. Qué bien que me hizo. ¿Quién más levanta su mano y dice, pastor, yo quiero que Jesús entre a mi corazón? Usted que levantó su mano, póngase de pie. A ver, ya los que están ayudando vienen. Usted que levantó su mano, póngase de pie en el lugar donde está. Pasen aquí adelante, queremos orar por usted. Pase, por favor, sin miedo. Esto no hay que tenerle miedo. Miedo es entrar al infierno, no salir del infierno. ¿Me está entendiendo? Los que levantaron su mano, valientemente, levántenla, vengan aquí adelante. Yo quiero que la iglesia esté orando, por favor, ahora. Ahora, aproveche este momento para orar. Señor, bendice al evangelista Durman, a Roy Durman. Para que conmueva Paraná, para que se conviertan la gente. Eso es lo que queremos. Que sea sana después, para mí no es tan importante. Para mí es importante que se salven. Lo de la sanidad es un beneficio que Dios da. Ojalá se sanen todos. Bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere pasar? Por favor. Jesús murió día de fiesta, él lo veían siempre ahí, sufriendo o no. Usted que está aquí adelante, quiero que repitan conmigo esta oración. Padre Dios, en esta noche me reconozco pecador. Quiero que la sangre de Cristo me limpie. A partir de hoy, quiero ser un hijo de Dios. Yo creo que Jesús murió por mí y resucitó por mí. Por eso te pido ahora que me aceptes como tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a orar por usted. Padre Dios, quiero pedirte por estas personas. Han hecho una buena elección. Lo mejor que le puede pasar a ellos. Quiero que entres al corazón, cambie la mente, las circunstancias, pongas tus ángeles alrededor de ellos y comiencen a sentir la necesidad de tu presencia en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieren pasar a mi izquierda, Pastor Roque le va a ayudar.